Hubo un tiempo en que los frikis vagaban buscando un hogar donde no sentirse apartados, donde considerarse seres normales y no peregrinos en tierra de paganos. Los días pasaban y la esperanza se desvanecía. Pero ese tiempo ha pasado. En unas tierras yermas, por el milagro de la imaginación, se creó una ciudad. Su nombre, Afrikitown. Saludos y sed bienvenidos al séptimo programa de Afrikitown. Esta semana vamos a hacer un poquito de cambio y, coincidiendo con ser el primer programa de diciembre, vamos a plantear las cosas directamente desde el bar Trolillo. Con nosotros, para variar, se encuentran los colaboradores más habituales en esta sección. Empezando por Greg. Hola, buenas, Seth. Ay, empieza diciembre, empiezan las navidades. Bueno, las navidades empezaron, según el Corte Inglés, ya hace más de un mes. Pero nada, aquí estamos preparados para ver cómo nos sale este programita. Y bueno, con tal de que gastemos, empezarían incluso en enero si ellos pudieran. Bueno, por otra parte, tenemos aquí al gran maestro del Museo de los Cacharros Viejos, Fuin Factory. Hola, buenas. Pues aquí también preparando las compras. No veas, me parece que no me va a llegar dinero para estas navidades. Es lo que tiene. Y por otra parte, no presencialmente, pero tenemos a Nani desde el faro. Nani, Nani, ¿me recibes? Hola, sí, te escucho. ¿Qué tal, Seth? Bueno, pues estando ya todos y a ver cómo lo hacemos, vamos a pasar a hacer el sumario del programa. Nani, te cedo la batuta. Guau, chicos, qué frío hace hoy, cómo se nota que ya está aquí el invierno. Hoy, como siempre, nos iremos al bar Trolillo a trolear un rato, aunque hoy no trolearemos tanto, y sí, hablaremos sobre noticias bastante curiosas. ¿Os acordáis de una serie muy conocida que se veía antes en Canal Sur 2 Andalucía, que se llamaba Watership Down? Pues esta serie dio su paso al cine y Serica, en la sección de Cinexin, nos hablará sobre ella. Musashi hoy nos traerá unos recuerdos de una serie que trataba sobre un chico con una trenza negra y una chica con una trenza roja cuyo padre era un oso panda. Sí, hablará de Ranma un medio. Y Knight nos va a pinchar un poquito de música de las primeras canciones cantadas de videojuegos. Moment, ¿veo doble? ¿Estoy borracha? Ah, no, hay una segunda máquina del tiempo. Gref, al parecer va a poner un poco picante a Afrikitown hoy. Nos va a traer unos juegos un tanto sensuales y cochinotes. Y yo me reservo al final, en el rincón del abuelete, donde os llevaré el espacio y os descubriré la serie Battlestar Galactica, tanto la antigua como la nueva. Gracias, Dani. Aquí te esperamos. Bueno, y no quisiera olvidarme, por supuesto, de nuestros colaboradores que no están presentes aquí en el programa ahora mismo, que son Serica, Musashi y Knights. Oye, ¿y qué es de Knights? ¿Dónde está? Pues, según me dicen, programando. Pues, para poner la lavadora hay que ponerla en el 2. Y esto es lavado completo. Era un cachondo. Claro. En fin, tocaría un poquito de noticias, ¿no? Hoy toca un poco de noticias, ¿no crees? Pues mira, sí. Yo tengo aquí una... A ver, sí. El famoso tema del Marvel vs. Capcom 3, que nos trae del pasado aquel famoso uniforme de Magneto, que sospechosamente era parecido píxel por píxel al traje de nuestro rey de España. Oh, es que Magneto... Bueno, que primero, ¿alguien se ve capaz de hacer algún chiste del ojo morado del rey con Magneto y las puertas? Es que era una puerta de metal. ¿Pero tú qué haces aquí, Nani? Ya he llegado. Claro, ¿cuánto tiempo pensabas que iba a tardar? Es que tiene un pesadito secreto todo Afrikitown. Será, pues será eso, sí. Bueno, pues, volviendo al tema de Magneto, realmente yo lo que no entiendo ya no es el tema del videojuego, porque eso casi es el que no importa. Realmente lo que no entiendo es cómo se puede coger, tener tan cara dura de coger el uniforme de un rey y ponerlo ahí en el cómic, ala, por toda la cara. Claro, así está la casa real, que está echando chispa otra vez. Bueno, realmente lo que es el tema del traje es una chorrada. O sea, habrían dicho, vamos a escoger un traje aleatorio de cada uno y vieron la portada... A ver, pondrían Google. Google, traje Magneto. Claro, saldrían las mil noticias de entonces. Y el japonesito diseñador o lo que fuera dijo... Hostia, este traje está molón. Y la hemos liado. Bueno, lo que pasó con la primera ilustración, ¿vale? Es que no sé si conocéis la línea argumental de los cómics, pero en House of M, o bueno, la dinastía de M, Magneto se convertía en el rey de lo que era el mundo en general, ¿vale? O por lo menos de ese mundo de Marvel. El dibujante Mike Mayhem, pues claro, al querer expresar la seriedad de Magneto en ese momento, cuando él es rey, es un monarca... Más que rey es un emperador, ¿no? Pero bueno, pues buscando, supongo que fotos de monarca, encontró a rey Juan Carlos y dijo, ¡oh, este me mola! Y ahí pues tenéis el dibujazo de la hostia, que está bastante chulo, y aún así se retiró de la portada del cómic. Es que la cuestión está en que el dibujo no es que esté inspirado, es que está calcado directamente, es decir, ni siquiera se ha molestado en disimularlo, hasta el fondo de la foto es el mismo. Yo no entiendo cómo una persona que se hizo ese mismo dibujante se puede dedicar a calcar fotos. Y además ni siquiera se tomó la molestia de cambiar ni un puñetero traje, medalla, todo lo hizo tal cual. Creo que menos lo que es la cinta que lleva, que en la original es azul y en la del cómic es morada, el resto del traje es exactamente el mismo. De hecho, realmente es una tontería criticar el dibujo del videojuego cuando lo que aquí hay que mirar es lo que ocurrió en el 2005. Yo, bueno, considero que no deberían haberlo puesto en el videojuego tampoco, o deberían haber hecho una estética distinta para ese Magneto. No sé, a ver, con el tema del calco del dibujo, es verdad, ¿vale? Pero yo como dibujante soy capaz de copiar cosas casi iguales y sencillamente, o sea, copiándola, ¿vale? Es verdad que no está inspirado ni que él se ha inventado ninguna medalla ni nada. Pero yo puedo coger una foto y tiene el mismo currazo que, o más incluso, porque lo tienes que estar copiando y hacerlo todo exactamente igual que solo, o sea, que sacándolo de mi cabeza, porque puedo simplificar mucho más. O sea, yo el tema del copio de este hombre no lo recrimino, ni muchísimo menos. Sencillamente es extranjero, es de fuera, dijo, venga, monarca de Europa, porque cogió al rey Juan Carlos y dijo, vale, pues esta foto, y le copió el traje y punto. Currándose él su dibujo y demás, punto y pelota. Pero la cuestión está en que los trajes militares de un país son como su bandera. Tú no puedes encontrarte que Magneto ahora en la Beria, donde se pusiera, perdón, la Beria no, en el sitio este, en Genosha creo que fue, no recuerdo ahora, se pusiera la bandera de España con una M puesta en medio de Magneto. No, o sea, nuestras banderas, nuestros uniformes militares, son cosas que se deben respetar. Yo entiendo que tú te inspires en varios monarcas europeos para hacer un traje de Magneto. Oye, me parece estupendo. Pero es que este tío no se ha inspirado. Es que si miráis la foto original del 2005, los fondos, la postura, las medallas, es que no ha creado nada. Ha cogido, vamos, le ha faltado copiar las arrugas del traje. Porque es que si hubiera copiado las arrugas del traje hubiera hecho un facsímil perfecto. Y después de hablar de lo del traje de Magneto, voy a hablar de la censura. ¡La censura! A ver, no sé si vosotros conocéis el Saint Rose The Third. Si no lo conocéis, solo tenéis que poner en YouTube cualquier vídeo, veréis 50.000 vídeos diferentes. Hay vídeos bastante buenos sobre esto, es más, hay un anuncio de 12 minutos que está genial. Pero bueno, a lo que quiero ir yo es que hay un arma en el juego, se llama The Penetrator. Es un dildo gigante, morado, una polla gigante, que aquí en Europa se puede disfrutar perfectamente. Espera. Bueno, lo de disfrutar ya me entendéis. Y en Japón han visto que es demasiado obsceno y lo han censurado. Al parecer le han quitado un poco la forma, han quitado todas las venitas que tenía. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué censuran en Japón algo así? Cuando, bueno, ¿para qué voy a hablar? Venga, ¿alguien quiere comentarlo? Bueno, pues por mi parte opino que no es la primera, vamos, no es raro allí, es la opinión que tengo. Realmente no es que esté de acuerdo, ni mucho menos. Máxime en un juego donde el corte del propio juego es totalmente adulto. Saints Row no es precisamente un juego Disney. Entonces, si esto lo viéramos en un Kingdom Hearts, pues sí estaría en contra, diría. No me parece que el mundo de Kingdom Hearts necesite un falo gigante. No le pega. Pero siendo un juego como Saints Row, que es un juego salvaje, un juego de hacer gafradas, de divertirnos haciendo gafradas, y que está pensado para adultos, no creo que nadie se vaya a escandalizar viendo un falo gigante. Y si los japoneses se escandalizan es que son tontos, porque vamos, más cosas que dibujan ellos dibujamos ninguno. Yo lo que venía a decir era, hay ciertas películas por ahí, tipo, yo no sé decirlo, Urotsuki Doji o algo así. Exacto. Que son bichos con miles de penes que se mueven de un lado para otro, y al final cogen siempre a la típica tía al turno y le meten tentáculos y lo que sea por todos los orificios de su cuerpo, y porque no tiene más, porque si no, más tentáculos tendría. Y eso no es uno ni dos, o sea, hay cosas así a cientos y perversiones más grandes. Claro, todos sabemos que allí en Japón eso de mostrar los genitales no se puede por ley, que tienen que censurarlo, pero claro, es que los tentáculos, es cierto que no son genitales, que son tentáculos, y esto es, no es tampoco una polla, esto es una polla propiamente dicha, esto es una cosa de goma. Pero aún así sigue teniendo forma de polla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que censurarla. Lo que yo no entiendo es porque no han hecho la típica censurita de la rayita negra en el glande y ya está. Esta complicación para nada. Si es que realmente, si yo he tenido oportunidad de ver algunos tipos de hentai que ha habido en Japón y son muchísimo más cafres. En el momento que estamos tratando de cosas para adultos, no es necesario en ningún momento andarse con censura. Yo no entiendo que se censure una película porno o que se censure un hentai. Me parece absurdo. Porque es que si alguien que no es mayor de edad está viendo un hentai, es que tenemos un problema. Y eso es así. Otra cosa es que me hables de hentai para adolescentes, que lo hay, que son más suaves. Si quieres incurrir alguna censura, bueno, pues vale. Pero es que en este caso hablamos de algo que es para mayores de edad de todas formas. La censura de una película porno será simplemente que cuando llega al butanero le paga y se va al butanero, ya está. Qué malo eres, tío. De hecho, al hilo de lo que estamos comentando ahora mismo, pues resulta de que la Cruz Roja quiere aplicar la Convención de Ginebra a los juegos, lo cual me parece igual de absurdo. Es decir, ahora que nos vamos a poner con miramientos cuando vayamos a matar a bicho en un videojuego, porque según ellos estamos cometiendo crímenes virtuales contra la humanidad, por amor de Dios. O sea que ahora cuando juguemos a Sin City tenemos que procurar que Godzilla no se cargue a nadie o no se coma nada. Esto es absurdo. Según comentan ellos, de hecho pone, leo textualmente, aunque el comité trabaja enérgicamente para promover las leyes humanitarias internacionales, hay una audiencia aproximada de 600 millones de jugadores que pueden estar incumpliendo virtualmente esas leyes humanitarias. Exactamente como los videojuegos influyen en los individuos, es un gran debate. Pero promover primero los socios del comité han discutido nuestro papel y responsabilidad para tomar acciones contra las violaciones de los derechos de las leyes humanitarias en los videojuegos. Ahora, según ellos es que acumulamos karma, ¿no? Karma malo por cada vez que matamos algo en un videojuego. Encima es digital, ¿no? Así que nos vamos a reencarnar en algo maligno. Un gusano, una cuchinita o una hormiguita. Una pregunta, ¿vale? Porque yo estas cosas no estoy muy puesta. ¿La Cruz Roja consiguió hacerlo en el mundo no virtual, o sea, en el mundo real? Todavía no. Vale. Yo creo que es un poco por frustración lo que hacen con los videojuegos. Me parece una auténtica chorrada, pero bueno. A ver, realmente, hablando un poco de lo de Saints Row, Saints Row, que también ha mucho contra él, es un juego donde puedes coger un tanque y ir por la calle haciendo el cafre. A mí me encantan ese tipo de juegos. Yo como persona, puedo decir a ciencia cierta que no soy violento. Pero sin embargo, hay días que me apetece, me estoy con mal cuerpo, pues me dedico a matar de tiro en la cabeza en un videojuego. Pero yo no soy persona que lo haga en la realidad. Yo creo que el hecho de que uno juegue y se dedique a apuñalar por la espalda en el Skyrim, por poner un ejemplo, no te convierte en un asesino en potencia. Simplemente eres una persona que, en un mundo virtual que sabes que no estás haciendo daño a nadie, pues bueno, no te importa. Pero yo puedo ver gore, puedo ver cantidad de escenas gore en el cine, pero después me pones un trozo de informe de semana en el que se ve un trocito de hueso de alguien y yo torzo la cara, porque eso no es un efecto especial, ni un grupo de píxeles con textura. No, esto es una persona real que está sufriendo de verdad, y a mí eso sí me sensibiliza. No creo que sea lo mismo en absoluto. Yo quisiera saber, es que si yo ahora cojo y me pongo a jugar al Gears of War 3, ¿los Locus van a tener compasión por mí? O sea, si yo me rindo y suelto el arma, ellos no me harán nada, o tal como preveo, me sodomizarán el culo. Yo creo que lo segundo, la sodomización es lo que más les pasa. No, pero a ver, yo es lo que estás comentando tú, Seth. Yo soy una persona que soy literalmente incapaz de matar una mosca. Es más, es que antes me dedico 5 minutos a echarla una ventana o como sea antes de matar al pobre animal, ¿vale? Pero es cierto, como tú bien dices, que también juego a videojuegos. Muchísimos, y la mayoría violentos, por no decir que todos. Muy pocos constructivos. Y creo que tengo más capacidad de volverme loca, de matar gente o de no ser sensible con cualquier otro ser vivo que tengo cerca mía de verdad, no el virtual, de verdad, jugando al parchís, que jugando un videojuego. Es que si nos ponemos fin, todos los juegos son violentos. Hasta el Monopoly, que lo meten en la cárcel. El parchís, que te comes una. Ya ves, comerte una a tu compañero, no veas qué fuerte que te comes. Y hasta pero, el Tetris. Pero comerte una. Pero comerte una o comerte una polla. Una polla, no. O jugué a ese parchís, no como yo, ¿eh? Pero sí, tampoco, yo ya me retiro del partido. Yo no sé qué ustedes jugáis. Yo lo siento, Nani, yo no quiero tampoco saber los partidos que juegas tú. Yo juego el de mi móvil. Y no está censurado. No está censurado, joven. ¿Qué no, nivel? Pues para ir terminando esta pequeña ronda de noticias, hablar de... ¿vosotros acordáis de los pases online de los juegos de EA, no? Pues... Sí, los pases online tan queridos por nosotros, que nos encanta, pues están apareciendo casos de juegos, por ejemplo, del Need for Speed Hot Pursuit, o juegos como el Medal of Honor o el EAMA, que cuando se van a utilizar los códigos que vienen en el pase online, aparece que no es posible, ya que el código se encuentra caducado. A lo que EA ha respondido que sí, que es cierto que muchos códigos tienen una fecha de caducidad y después de ello no funcionan. Por poner un ejemplo, creo que es en marzo, cuando el multiplayer del Dragon Age 2 ha salido en este mismo año, pues se caduca impidiendo acceder al multiplayer del mismo. ¿Qué opináis, caballeros y señorita? Esto, como toda la vida, tiene dos lecturas. La primera es que es una injusticia, porque claro, tú estás comprando un juego y se lo compras nuevo, pero que lo hayas encontrado de oferta o cualquier cosa más tarde, te lo echan para atrás. Y así de camino intentamos evitar que la gente compre los juegos tan tarde. También tiene una segunda lectura, y es que los códigos tanto de Xbox Live como de PlayStation 3 son tres grupos de cuatro dígitos o algo por el estilo, de cinco dígitos. Y claro, esos códigos o los reciclas cada X tiempo o no los puedes usar. Entonces, llegados a cierto punto, lo que hacen es, para poner menos dígitos, ir dando de baja esos códigos. Pero es una cuestión muy injusta, volvemos a lo mismo. Porque claro, tú compras un juego y si alguien que se compra en marzo encuentra en una tienda el Dragon Age 2, que es un juego actual, y encima viendo casos como alguno que he leído que directamente venían ya sin vender los online pass fuera de, creo que era el caso de la Xbox, tú no puedes plantear decir, bueno, y ahora quiero jugar online, ya no hay ni siquiera online pass. Pues no sé, me parece una berracada. Uno de estos tantos timos más, que ya encima tener que andarnos con codiguitos todo el día, pues que no desactiven a los pocos meses, que no lo sé, ya me parece tan absurdo todo. Está claro, ¿no? Todo para sacar más dinero. Ya está. Generalmente lo fácil online es darle un valor al juego. Si empieza a poner fecha caducidad a los pasos online y todas esas cosillas, pues la gente se va a aburrir y va a empezar a darle por culo a Electronic Arts y empezar a no comprarle juego y punto. Porque ya si empieza así, de esta manera, simplemente la gente con no jugarlo e irse a otro de la competencia, yo me voy a Call of Duty y siempre está ahí paso online. No importa cuando yo me compre el juego, o sea, si me lo compro el juego después de 3 años de haber salido el juego, pero siempre está ahí el online. Por lo que veo del pase online, tal como nos lo exponen, es que ya no se conforman con que no te puedas comprar el juego de segunda mano sin soltar dinero, sino que cuando sepan que el juego ya es suficientemente antiguo como para que esté rebajado, sigas teniendo que pagar ese dinero para poder jugar. Aunque claro, muchos de ellos realmente ya no merecerían la pena si solo estamos hablando de multiplayer. Pero sea como sea, es una hada como un castillo. Bueno, hoy tengo una duda que me corroe el alma, ¿vale? ¿Nunca os ha pasado que por culpa del marketing, algo que os ha llamado muchísimo la atención, después os ha defraudado de una manera brutal? por ejemplo, no sé, habéis visto un tráiler de una película que decís, ¿no ve qué pintaca que tiene que tener esto? Y después os encontráis con la mierda más grande del universo. Pero no me habléis de pelis, ¿vale? Habladme de cualquier otra fricada que con lo que os haya pasado eso. Bueno, empiezo yo. Y la verdad es que seguramente el que no diga yo lo va a decir Seth. Algo me lo dice, sin haber hablado contigo. Yo voy a empezar por el Assassin's Creed 1. El Assassin's Creed 1, todo lo que hablaron de ese juego, que sí era genial, los gráficos, que la verdad es que los gráficos no hay quien le chiste sobre ese juego. Y bueno, yo no lo llegué a comprar, o sea, yo tenía la reserva hecha, me dieron mi cajita metálica esa que había por hacer la reserva, pero lo estuve viendo antes de jugarlo y te queda todo igual, es todo igual, una y otra vez. Me lo compré tiempo después, me lo pasé, no es que sea un juego malo, o sea, que me haya decepcionado. Y ciertamente, sí, el Assassin's Creed 1 me decepcionó bastante porque te vendían una cosa y realmente era algo totalmente contrario. Eso sí, tanto en el 2 como en el 3, y no sé cómo será el Revelation porque aún no lo he tocado, cambiaron totalmente y son juegos geniales. Más, por ejemplo, parecido a lo que estamos hablando, veo el Fable, porque tú escuchas a Peter Molino hablar, que se le llaman Hitman precisamente por eso, por impresionante no sé qué, no sé cuánto, y después te pones a jugar y dices, pues tampoco es por tanto. Y esa sensación me ha quedado con todos los Fables. Ahora por lo menos los compro, no me disgustan, pero ya no me hypean. Es decir, es un juego que va, no está mal, para acá, para allá, pero no es un juego para gastarme 70 euros, prefiero esperarme. Es un caso, por ejemplo, más notable. Otros que se han tocado, no sé, no sabría decirte, hay cantidad de ellos. Es que no sé, me tendría que comer mucho el tarro. Y a mí me decepcionó un poco la Wii, porque empezaron a hacer Wii. Y resulta que cuando me pillé la Wii solamente había juegos puercos de esto de quiero ser mamá, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Juego tipo Harco era casi contar con las manos. Yo así, con la que más fue con un libro, que seguro que lo conocéis, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Me gustó muchísimo y empecé, de hecho fue cuando el boom del libro, cuando yo me lo leí. Y por todos lados, pues claro, Ken Follett dio un bombazo. Había todos los libros de Ken Follett, lo están vendiendo en las librerías y es el mejor escritor y este hombre, todos los libros que tienen son obras maestras y tal. Entonces claro, yo empecé a comprar libros de este hombre y salvo Los Pilares de la Tierra, que yo sé que es grande, pero ese me lo terminé y me lo viví encantada de la vida, pero el resto, infumable, vaya. Ni para enrollarme un canuto, tío. Bueno, señores, me parece que sería plan de ir cortando y empezar a ponernos a trabajar, que si no, no acabamos nunca. Sí, exacto. Si no, no acabamos nunca y veremos a ver. Sí, además yo me toqué el espacio para poder hacer mi sección. Ya ves si vas lejos, ¿eh? Fui. Nos invitó el otro día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me parece a mí que este nos acaba de hacer el sim para nosotros, ¿eh? Bueno, pero... Espera, pero... ¿Él hoy había... se había hinchado de pedir? La venganza es más dulce cuando se sirve fría. Tú no te rías tanto que tienes que soltártela. Venga, hala. ¿Qué le vamos a hacer? Voy abriendo la cartera. Vale. Maldita sea, Marcus, estamos rodeados de 18.536 locus y un comercial del círculo de lectores. Dominic, no te preocupes, está todo controlado. Relájate y escucha Frikitown. Puedes seguirlos en la web a frikitown.net todos los miércoles en iVoox y iTunes, y además puedes seguirlos por Facebook y sobre todo en Twitter. Vale, tío, pero los locus siguen ahí. ¡Espabila, Marcus! Dominic, no te preocupes. Porque para lo que... mejor me callo. ¿Qué? Nada, colega. Ve a coger aquel camión y lía una de las tuyas. Por Por lo que veo aquí, lo primero que toca es el Cinexin y nos toca ir con Serica, que nos trae Watership Down. Muy buenas oyentes de Afriki Town. Si habéis estado escuchando programas anteriores, alguno os habréis dado cuenta que me apasionan las películas de animación un tanto extrañas. Si con extraños tenemos en mente las clásicas películas de Disney. En este programa os hablaré de otra joya de la animación, todo un clásico del cine británico de finales de los 70. Imaginaros bosques, dehesas, madrigueras, conejos, depredadores, más conejos, sangre, vísceras, humanos más cabrones que el mismísimo Satán. ¿He dicho que había conejos? Algunos ya lo habréis captado. Hoy os voy a hablar de Orejas Largas, más bien conocida por su nombre original, Watership Down. Todo el mundo será tu enemigo, príncipe de mil enemigos, y cuando te atrapen, te matarán. Pero antes tienen que atraparte. Cavador, corre, escucha, sé astuto y ten muchos trucos, y tu pueblo jamás perecerá. Con este lema comienza Watership Down, una película de 1978 basada en la obra literaria del mismo nombre del británico Richard Adams, publicada en 1972. Debido a su éxito a mediados de los 70, se decidió adaptarla al cine. Al principio, el director elegido fue John Hodblay, pero lamentablemente murió en 1977 apenas empezado el proyecto, el cual retomó un novato Martin Rosen, que haría su debut como director. Finalmente, a finales de 1978, se estrenaría en cines en Gran Bretaña, convirtiéndose en un gran éxito y siendo la sexta película más popular en la taquilla británica ese año. Argumentalmente, nos cuenta la vida de un grupo de conejos, en la cual, un día, un joven conejo llamado Fiverr tiene unas visiones que muestran la destrucción de la madriguera donde vive. Solamente su hermano Hazel, que es el principal protagonista de la historia, y unos cuantos creen en las profecías del visionario conejo, y huyen del lugar para fundar su propia madriguera. Comienza de esta forma un viaje en busca del asentamiento adecuado donde empezar una nueva vida, lo que les llevará a conocer a otras comunidades de conejos con costumbres diferentes y vivir numerosas aventuras. Una curiosidad importante que la diferencia de otras películas de animación en donde tenemos animales como protagonistas es que la antropomorfización se reduce al mínimo. Los protagonistas son conejos y actúan como tales, salvo quizá algunas características como que tienen la capacidad de hablar o que presentan cierta cultura. Y lo mismo se puede decir del resto de especies que aparecen a lo largo del film. A pesar de que la película es calificada como infantil, lo cierto es que es un reflejo de la sociedad y de las complejidades humanas, mostrado a través de unos personajes que son conejos. De hecho, el libro en la que está basada es una metáfora literaria sobre el comportamiento y la ambición humana, muy en la línea de otras novelas de corte similar como Rebelión en la granja de George Orwell. Aunque la película fue bastante fiel a la novela, se hicieron varios cambios a la historia, principalmente para reducir la complejidad y mejorar el ritmo y el flujo de la trama. A diferencia de muchas películas de dibujos animados, la película adaptó fielmente la ambientación oscura y violenta de la obra. Esto ocasionó que la película tuviera escenas muy perturbadoras para los niños, incluso el propio cartel de la película se podría considerar siniestro, lo que hizo que muchos críticos avisaran a los padres que el contenido de la película podía afectar a los niños más pequeños y no tan pequeños. Cabe destacar su más que correcta banda sonora, en especial la canción principal Bright Eyes, de Art Garfunkel, que si todo va bien debería escucharse de fondo, la cual fue número uno en el Reino Unido ese año. Y para finalizar, deciros que más recientemente la novela se adaptó a una serie de televisión con 39 episodios y 3 temporadas que salieron a la luz en el año 1999, 2000 y 2001 respectivamente. Todas las temporadas fueron producidas entre Reino Unido y Canadá. Si bien las dos primeras temporadas son bastante fieles al libro, la ambientación no es tan oscura como en la película, y acontecimientos ocurridos en la última temporada son ajenos a este, con nuevas aventuras y personajes que no aparecían en la obra original. Espero que os haya gustado este review sobre Watership Down y que os haya causado curiosidad en que veáis la película si no lo habéis hecho, o si tenéis un buen recuerdo de ella cuando erais pequeños y queréis otra vez visualizarla. Sin más, me despido. Nos vemos en el siguiente programa. He estado siguiendo a Musashi hasta la sala donde tiene la máquina del tiempo. Hoy toca Ranma un medio. Muy buenas y bienvenidos un programa más a La Máquina del Tiempo, donde podréis disfrutar durante un ratito recordando series de antaño, éxitos televisivos eternos y, por qué no, los clásicos básicos de Constantino Romero. Hoy nos gustaría hablaros de una serie japonesa que, al igual que la semana anterior que os hablamos de su terremoto, también se emitía en Antena 3 todas las mañanas puntualmente en el espacio infantil llamado Club Megatrix. Nos estamos refiriendo, en este caso, a Ranma un medio, mítica serie de Rumiko Takahashi, que nació ya por el lejano año de 1987. Como ya hemos dicho, Ranma fue creada por la mangaka japonesa Rumiko Takahashi, la cual nació en Niigata en 1957 y es autora de otros éxitos de allí y de aquí, como pues, pueden ser por ejemplo Lamu, Mai Sou ni Koku o tal vez Inuyasha, un poco más reciente. Sin embargo, es con Ranma con la serie que más se da a conocer, sobre todo en el extranjero. Bueno, allí en Japón, tanto Lamu como Mai Sou ni Koku tenían bastante peso y eran bastante famosas, pero es realmente con Ranma con la que ya pega, digamos, el pelotazo y se da muchísimo más a conocer. La serie narraba las aventuras y desventuras de Ranma Saotome, un chaval experto en artes marciales que un día, mientras entrenaba en China con su padre, Genma Saotome, sufre un trágico accidente. Y eso de accidente hay que matizar porque depende de para quién, más que un accidente es una bendición o no, y ahora os explico. Resulta que su padre, era una lumbrera el pobre, le llevó un día a entrenar a un sitio, estaban entrenando en China y le llevó a entrenar a un sitio conocido como Yusenkyo, el cual pues era como una especie de parque natural donde había pues unos pocos de lagos, no lagos, sino como pequeños estanques con estacas de bambú en el centro, y el entrenamiento consistía en ir de estaca de bambú en estaca de bambú sin caerse, digamos, ¿no? Pero resulta que Genma había omitido un pequeño detalle, ¿no? Y es que resulta que cuando alguien cae en alguno de esos lagos, en alguno de esos estanques, en cada uno se ha ahogado algo o alguien. Y resulta que cuando te caes en esos lagos, te conviertes en ese algo o alguien al contacto con el agua fría, y la maldición, digamos que se revierte cuando te expones al agua caliente. Entonces Genma cayó al estanque del panda ahogado, y Ranma cayó al estanque de la pelirroja ahogada, ¿no? Digamos. Digamos que Ranma, pues, aunque él no lo vea así, pues se lleva, entre comillas, la mejor parte, ¿no? Entonces, al regresar a Japón, resulta que el padre le tiene otra sorpresa preparada. Aquí vamos de sorpresa en sorpresa, ¿no? Ambos van a establecerse en el dojo de un amigo de Genma, que se llama Sun Tendo, el cual tiene tres hijas, ¿no? Y Sun y Genma entrenaban de jóvenes juntos. Y decidieron que algún día ellos, pues uno de los dos tendría hijos, el otro tendría hijas, y pues se casarían y así serían familia, heredarían el dojo y así pues todo quedaría entre amigos y familia un poco, ¿no? Sin tener para nada en cuenta la opinión pues de los futuros jóvenes. ¿Qué pasa? Pues que llegan, les explican un poco lo que pasa y les dicen, aquí tenéis para elegir, ¿no? Tenemos a Nabiki, que era una de las hijas de Sun, Katumi, que era la mayor, y Akane, que era la pequeña, pero era un poco así como la marimacho, digamos, ¿no? Y al final, pues, las dos más mayores deciden que, como coinciden en edad y en gusto, pues que Akane y Ranma, pues llegado el día, pues se casarán, ¿no? Ellos ni qué decir tienen, pues que no quieren saber absolutamente nada del tema, que pasan olímpicamente, y que de hecho, pues están toda la serie peleándose y toda la serie, pues, tropezando, pero sin embargo, siempre al final, pues, tienen como ese pequeño sentimiento que, por más que lo quieran negar, está ahí. Y siempre por final se acaban ayudando y Ranma siempre pues teniendo como detalles, aunque sea brujo, con ella. Y creando pues siempre partes muy divertidas, ¿no? Porque resulta que Akane y Ranma, cada uno respectivamente, pues tenéis cientos de pretendientes y pretendientas. Son los más populares del instituto por lo que se ve. Y resulta que Ranma pues siempre se está pegando con los pretendientes de Akane y viceversa, Akane siempre está pegando con las tías que van detrás de Ranma, aunque ella hace un poco más ver como la que como que pasa un poco del tema, ¿no? Y en definitiva, pues este era un poco el argumento de la serie, ¿no? Resulta que el anime en sí es un poco diferente al manga, ¿no? El manga tiene menos historias, pero son mucho más largas, y el anime le pasa al revés. Son historias mucho más cortitas, algunas incluso que no aparecen en el manga, pero que están adaptadas para poder estar en una serie de televisión animada, ¿no? El manga, pues, concluye con un poco... El manga, digamos así, no termina, digamos, ¿no? Queda muy abierto. Son 22 tomos. O sea, son 38 tomos en total, ¿no? Y el anime concluye en el tomo 22. Cuando Ranma, pues, conoce a su madre. Y la madre dice que es una deshonra si él... No sabe que se convierte en chica, pero digamos que va siempre con una katana dispuesta a hacerle el seppuku a ella y a su marido, si su hijo pues no ha llegado a ser lo que ella pretende, tal. Entonces pues digamos que le da miedo decirle que es una que se convierte en chica, y digamos que el anime se termina ahí, en el tomo 22. Pasa como un poco con Slam Dunk, como con Berserk, con muchas series que las empiezan y a mitad, ¡pum!, las cortan, ¿no? Y simplemente pues es eso, ese es el argumento de la serie, eso es un poco de lo que va. Después, pues por supuesto, hubo especiales, hubo películas, aparte. Ha habido después varios intentos, ¿no? Por parte de los fans de que la autora Takahashi pues retomara la serie, de que le diera un final o de que retomaran un poco el anime con los tomos que faltaban. Pero de momento hasta la fecha, pues lamentablemente se ve que tanto la autora como la empresa que tiene la animación, que tiene los derechos, pues se han hecho un poco los locos. Y ahora los que sí, que no nos vamos a hacer los otros, somos nosotros, porque ya lamentablemente no tenemos tiempo para más. Ya tenemos agotado el tiempo para esta máquina del tiempo, y no voy a decir más veces tiempo. Así que sin más, pues un saludo para todos los habitantes de Freaky Town y esperamos encontraros ahí en el próximo programa. ¡Adiós! ¿Qué quieres decir con que no me dejas pasar? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros. Eso no te lo crees ni tú. Anda, ábreme la puerta. Aquí y ahora empieza Del 5 al 1. En este podcast se lo dedicaremos a canciones cantadas de los videojuegos de los 80 hasta mediados de los 90. En el número 5 tenemos Psycho Soldier, la primera canción cantada en los videojuegos. En el puesto número 4 tenemos Skate or Die 2. En el 3 tenemos al primer guerrero que retó a los dioses, Gold. En el puesto número 2 tenemos a Tales of Phantasia. Y el número 1 es para Sonic CD y su Sonic Boom. ¿Esto es lo que usa Musashi para la máquina del tiempo? Ahora que no está, voy a usarlo porque yo también quiero. A ver, vamos a darle aquí. Esto no. Tampoco. Vamos a darle aquí. Joder, no vea lo que he liado. No sé si esto ha funcionado, pero no, sea como sea, vamos a empezar ahora. Esta sección extra, a diferencia de las series de Musashi, va a ser más orientada a videojuegos. Pero en este caso va a ser alguno de esos juegos que no hemos jugado, pero sí. Esos juegos que no hemos jugado, pero sí sabíamos que existían. Estamos hablando de juegos publicados por una compañía en concreto, Megatech. De esta compañía se puede contar pocas cosas. Fue fundada en 1992. Y con sede en California distribuyó entre el 92 y 95 apenas nada más que 4 títulos. Y bueno, esto es lo que me interesa contar. Y es que, como esto no es un monográfico y yo soy de los que tienden a enrollarse, voy descontando títulos y empiezo por el primero. Vamos a hablar de el Power Doll Detachment of Limited Line Service. O algo así, porque mi inglés es de los montes totalmente. Publicado en 1995 en los Estados Unidos, el cual se trataba de un juego de estrategia por turnos en el que un grupo de fuerza de élites compuesta únicamente de mujeres de buen ver, y este realmente es el único juego del que no puedo contar nada más, he tenido que tirar de Wikipedia porque la verdad es que no sé de qué va. Vamos a hablar del segundo título. El segundo título publicado por Megatech, y bueno, este sí que más probablemente alguno de vosotros habrá jugado, es el Metal Allies Battle of the Robot Babies. Lo mismo, inglés de los montes, castizo total. Segundo juego publicado por esta compañía y segundo juego del que hablo. Yo ya lo digo, no estoy en orden, no estoy llevándolo en orden. Ellos, los compañeros de Megatech, se dedicaban a importar y traducir juegos. Y por primero que he hablado, este y los otros dos son herojes. ¿Qué son los herojes? Son juegos eróticos. Juegos eróticos tirando a hentai, y fueron particularmente los primeros juegos hentai que aparecieron oficialmente en Occidente. Como decía, Metal and Laser Battle of the Robot Babies, en inglés cada vez mejor, se trata de un juego de lucha en 2D que apareció en 1992 para MS-2. Su nombre original era Ninjutsuka Joder, y mi japonés también está que se parte. Que traducido sería Puppet Operator. Juego del cual apareció una secuela en Japón que no salió de ahí. Este título, al igual que los dos siguientes, los oyentes que lo hayan probado lo recordarán de los típicos CDs recopilatorios tipo Cyberdemon, CD Mix, Master Game, que siempre tenían una carpetita que eran juegos de adultos. Que conste que yo esto no lo sé por experiencia propia. Esto me contó un amigo que si tal. Bueno, nos entendemos, ¿no? La mecánica de este juego del Metal Blast, y vuelvo a repetirme, era un tanto simple. Y también fue vista en juegos posteriores y de más calidad, como los variables Geo. Estamos hablando de que son chicas, en este caso chicas embutidas en trajes, entre comillas, robóticos, que se enfrentan entre sí, y cuando una cae derrotada, pues esta se tiende a desnudarse. Pasa lo que pasa siempre, cuanto más dificultad, más en pelóticas se nos queda la pobre. En la práctica era un juego de lucha insufrible, y ya no contamos los gráficos, que ya por entonces, en el 92, no eran ni chispa de buenos. Ahora vamos a hablar del tercer juego publicado por Megatech, y seguro que Dijines os acordaréis, más de uno y más de dos. El Knights of Zentar, un juego de rol eroge, que originalmente era el tercero de la saga Dragon Knight, desarrollado por la Elf Corporation, y siendo el único que salió fuera de Japón. En cuanto al juego, solo tenéis que imaginaros que era un RPG como si fuera un Final Fantasy de la época de Super NES. Y por un mapa te ibas moviendo por ciudades al tiempo que tenías enfrentamientos aleatorios. El juego manejabas a Desmond, el que al principio del juego pues era asaltado por un grupo de gañanes y le quitaban todo. Y cuando le digo todo es que lo dejaban hasta sin calzoncillos. Durante los primeros minutos del juego tienes que ir en pelotica picada por las ciudades para conseguir ayuda y conseguir ítems. Queda curioso de cuando te acercabas a un niño y el niño te decía: hostia, mira, la tiene más pequeña que yo. Era muy, muy cuanto menos humillante. Sobre el juego poco más te puedo contar. No es que fuera un gran juego, se deja jugar incluso al día de hoy. Y lo que consistía básicamente era que tenías que ir salvando chicas, y estas chicas, bueno, te mostraban su gratitud de maneras un tanto erótico festivas. Cabe decir que ninguno de estos juegos era sexualmente explícito. O sea, veías cositas, pero no otras cositas. Y bueno, ahora vamos a hablar del primer título, porque siempre se ha dicho, los últimos serán los primeros. O en este caso es al revés, los últimos serán... Vamos a hablar de un juego que aquí seguro muchos, muchos más lo conocerán. Estábamos hablando de el Cobra Mission. Este juego apareció también en el 92. Nos contaba la historia del investigador privado llamado J.R. Knight, que llega a la isla de Cobra, inexistente, pero vamos a ubicarla al sur de Florida. Siendo esta su isla natal, se encuentra con una amiga de la infancia llamada Fight Watson. Me encanta mi inglés. I love it. Ella le comenta el caso de que ciertas compañeras, amigas suyas, están desapareciendo y piensan que la culpa de ello tiene una organización mafiosa liderada por un tal Kaiser. El juego, como si de un Pokémon mal parido se tratara, irías por la ciudad y tendrías enfrentamientos random. En estos enfrentamientos random te aparece una imagen semi-estática del malo en cuestión, que lo mismo te salía un tío chungo random, que lo mismo te salía una tía en bañador con unos grandes pechos, que cada vez que te atacaban los pechos se movían eróticamente y te apuntaban con los pezones. Es la forma de atacar más extraña que he visto en un videojuego. Es más, quiero que me atraquen así. Se supone que tú cogías con el puntero, disparaba y cada bicho tenía una zona en cuestión que le hacía más o menos daño. A grandes rasgos, el juego tenía 8 chicas que habían desaparecido, tendrías que encontrarlas. Y lo mismo que en el Knights of Zentar, cuando las encontrabas y las salvabas, ellas te agradecían de cierta manera su liberación. Y bueno, en este caso era lo que más le gustaba a mucha gente, salía, te la llevabas a un hotel o donde fuera, y la tía completamente vestida, tú tenías la opción de darle con la manita o darle besitos, y conforme la tía se iba desnudando, porque tenía una barra que era la barra de líbido, conforme esta se iba desnudando y accedías a más posibilidades. Finalmente la dejabas como Dios la trajo al mundo y le hacías cositas con vibradores, velas y cosas raras, porque así son los japoneses, que no se bastan con sus cositas. Decir que finalmente, cuando se llenaba la barra de líbido, producía un gemido. Que lo curioso aquí es que el juego también tenía, aparte de sonido por la Sound Blaster de la época, por el speaker del ordenador, y eso no había cojones de apagarlo. Cuando eso chivallaba aparecía como la cópula de un grillo hembra, porque eso era horrible, y a la par también era totalmente identificable. Yo no es que haya jugado y sepa de qué va esto, pero bueno, me entendéis. Por terminar sobre el Cobra Mission, decir que cuando por fin acababas el juego, te podías ir con tu compañera a celebrarlo de la misma forma. Y poco más. Lo que voy a ir haciendo es despedirme porque me enrollo demasiado. Así que nada, os animo a que los busquéis, son fáciles de encontrar por Google y demás. Y nosotros nos vemos la próxima semana. O quien dice nos vemos, dice nos escuchamos. ¡Hasta luego! ¿Dónde se habrá metido Seth? Bueno, pasamos al rincón del abuelete, hoy con Nani, que nos hablará de Battlestar Galactica. Hoy os voy a hablar de una saga que transcurre en un lugar muy lejano. No, hombre, no, eso no. Es una de naves también, pero me refiero a Battlestar o Estrella de Combate Galáctica. Battlestar Galactica es una historia de ciencia ficción narrada en dos series de televisión, la primera producida a finales de los 70 y un remake en 2003. La versión de 1978 fue en su momento la serie de televisión con mayor presupuesto de la historia, mientras que en la segunda pues comenzó con una miniserie de dos capítulos a modo de episodio piloto que duran una hora y media cada uno. Y en sí, pues la serie empezó en el 2004 televisivamente, ya con episodios de unos 40 minutos cada uno. ¿Qué argumento tienen en común? Pues en un lugar muy, muy, muy, muy, muy lejano, existe una civilización humana que vive en unos planetas llamados las 12 colonias de Kobol, las cuales pues permanecen en una débil armonía con una raza de robots llamados Cylon. Estos Cylons lanzan un ataque nuclear de imprevisto y muy bien coordinado, devastando los planetas y exterminando sus poblaciones. Así que lo único que queda de la humanidad es una nave de combate, la Battlestar Galactica, junto con un grupo de naves espaciales civiles, cargueros de pasajeros, cruceros, recreativos espaciales, etc., que ya se encontraban en vuelo durante el ataque o despegaron justo en el momento que este empezó. Galáctica reúne a dichas naves en una flota y es lo único que queda de las colonias, así que intentan sobrevivir a los sucesivos ataques Cylons mientras que buscan la salvación en una legendaria 13ª colonia, cuya ubicación, pues, ¿cuál va a ser? La Tierra. Pero realmente entre ambas series hay grandes diferencias. El argumento de la serie de 1978 nos narra que el expansivo Imperio Cylon es una civilización de robots originalmente fabricados por una raza de reptiles a la que después sustituyeron. Estos deciden acabar con la humanidad, así pues gracias a la traición de un humano, el Conde Baltar, lanzan los ataques sobre las 12 colonias y las destruyen. La flota militar humana está completamente destruida, salvo una nave de combate especialmente blindada, que cual es la Battlestar Galactica. Al mando de dicha nave se encuentra el comandante Adama. Durante la historia, gracias a una treta de los principales protagonistas, los pilotos Apollo, interpretado por Richard Hatch, que después en la segunda serie volverá a aparecer, y Starbuck, Dirk Benedict, que si no me equivoco es el que hace de Fénix en la serie del equipo A, consiguen la autodestrucción de la nave Cylon base y la muerte de su emperador. El nuevo emperador Cylon, al que llevan al Conde Baltar para ejecutarlo a pesar de que ha traicionado a la raza humana, Como fue programado tras la victoria, no considera a la humanidad como un enemigo peligroso y le perdona la vida. Y a partir de aquí pues suceden los restantes capítulos en los que la Galáctica, guiada por Adama y sus pilotos, cruzan la galaxia encontrando olvidadas colonias humanas, razas humanoides y otras aventuras. Para los que no queréis spoiler de ningún tipo de la serie antigua, taparos los oídos porque os voy a comentar un dato muy curioso que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Al final del último episodio, la nave recibe, aunque nadie se da cuenta, la emisión de televisión de la llegada del hombre a la Luna en 1969. Mientras, el argumento de la nueva serie, del remake, es bastante diferente. 40 años después de la primera guerra Cylon, en la que los robots se rebelaron contra sus creadores, no se ha vuelto a saber nada de ellos. Sin aviso de ningún tipo a la vez que se llevaba a cabo la ceremonia de retirada del servicio de la última Battlestar de aquella guerra, cuyo comandante es Adama, en este caso interpretado por Edward James Olmos, los Cylons lanzan un ataque nuclear que destruye prácticamente toda la raza humana en los 12 planetas conocidos como las 12 colonias de Kobol. El número total de supervivientes se puede cifrar en alrededor de unos 100.000, formados por unos muy poquitos que se encontraban en el planeta o en los planetas, muy lejos de las ciudades principales, y los que ya se encontraban en las naves civiles en el espacio. El ataque fue posible gracias a la traición del Dr. Baltar, una traición en este caso inconsciente, interpretado por James Callis. Baltar dio acceso a los ordenadores de defensa y a sus redes informáticas a una pedazo de rubia a la que se estaba pimpando en ese momento, pero ella acaba resultando ser un Cylon. Dado que durante los 40 años sin contacto con ellos, han evolucionado sus modelos hasta hacerse androides prácticamente indistinguibles de los seres humanos. Galáctica, debido precisamente a su vejez y a la obstinación del comandante Adama, no cuenta con esos sistemas informáticos integrados, lo que permite no sufrir los virus con los que los Cylons eliminaron las defensas coloniales humanas. A bordo también se encuentra para la ceremonia una representante del gobierno, la secretaria de Educación Laura Roslin, interpretada por Mary McDonnell. Como es la única superviviente del gobierno, la nombran presidente de las colonias cuando el presidente y todos los demás pues ya estaban más que muertos, despichados. Adama quiere utilizar la Galáctica con el fin de luchar sin esperanza ninguna contra los Cylon y matar, bueno, y llevarse por delante los poquitos que puedan. Pero Roslin, que la verdad es que una tía que tiene los cojones bien puestos, le convence de que deben salvar a todos los supervivientes posibles de las naves y huir con el objetivo de que la humanidad sobreviva. Solo quedan unos 50.000 supervivientes que se dirigen en varias naves a zonas inexploradas de la galaxia. Durante los primeros episodios, el comandante Adama descubre que los Cylon tienen forma humana, y bueno, pueden ser cualquiera, así que intentan mantener en secreto dicha información para evitar la histeria colectiva en la flota, cosa que al final en poco tiempo pues se acaba haciendo pública. ¿Y cuáles son las principales diferencias? Pues en el aspecto puramente argumental existen tres cambios mayores en la segunda serie. El primero es que los Cylon son creaciones humanas y no una civilización alienígena, como ocurre en la primera serie. Por tanto, se plantea el debate moral sobre una guerra que pasa de ser exterminio-conquista a una campaña de liberación-castigo. El segundo punto es que los Cylon se ven a sí mismos como formas de vidas inteligentes, con civilización, creencia y culturas particulares, incluso con su propia religión. Por otro lado, como puede verse a lo largo de esta serie, las implicaciones éticas de ataques suicidas, torturas, crímenes de guerra, no son atribuibles a los enemigos de la raza humana, sino también a la humanidad en general. La figura del traidor, que en la primera era el conde Baltar y en la segunda es el profesor Gaius Baltar, se convierte en un elemento controvertido, ya que él mismo no es plenamente consciente de haber sido el causante de la destrucción de la humanidad. Busca excusas para justificar su actuación, llega incluso a ser elegido como presidente y ya en las últimas temporadas incluso es como una especie de profeta de la religión de los Cylons. Después, otras diferencias que hay entre ambas series es que en la primera serie, en la de 1978, la mayoría de los personajes pilotos eran varones, mientras que en la nueva, en el remake, personajes que antes eran varones, como Starbuck o Boomer, en la nueva son mujeres, así como casi la mitad de casi todos los pilotos de la Battlestar. También en cuestión de estilo ha habido bastante diferencia, porque en la primera serie, pese a que los nombres de la mayoría eran totalmente griegos, como Apolo, Atenea, etc., el estilo era sacado de los egipcios. Los cascos de los pilotos eran como coronas de los antiguos faraones, la mayoría de los trajes y de los ropajes eran muy parecidos a los egipcios, la decoración también. Mientras que en la nueva solo se basan en la antigua cultura griega, sin ninguna similitud a la egipcia. La primera serie dio lugar a la segunda temporada, comúnmente llamada Galáctica 1980, de la que muchísimos aficionados pues solo saben echar pestes. Tenía un presupuesto y una calidad muy bajos, que solo llegó a unos 10 capítulos. Después, los tres primeros capítulos de dicha serie, con ligerísimas modificaciones, se emitieron como una película bajo el nombre de Galáctica en los 80. Para el remake, aparte de los episodios regulares, se han firmado diversos mini-episodios para rellenar huecos entre las temporadas 2 y 3. Se difundieron por web, y por eso se llaman websodios. También se creó un largometraje titulado Razor, en la que se muestran el origen de la línea argumental relativa de la nave Pegasus. En este largometraje dio lugar a unos 7 websodios más, en la que nos muestran a un joven Adama cuando era piloto durante la misión en la primera guerra contra los Cylons. También se ha emitido una segunda película con el nombre The Plan, que relata los acontecimientos de los sucesos ocurridos durante el episodio piloto y diversos momentos de la primera y segunda temporada de la serie. Y todo esto desde el punto de vista Cylon. Como continuación de la historia, se hizo otra serie precuela llamada Caprica, que relata la creación de los Cylons desde el punto de vista de dos familias que viven en el planeta más importante de las 12 colonias, Caprica. Hay muchísimas curiosidades que rodean a esta serie. Por ejemplo, una de ellas es que los estudios productores de Star Wars, 20th Century Fox, denunció a la Universal Studios, que son los estudios productores de Battlestar Galactica, por robo de ideas. Argumentaron que robaron unas 34 ideas distintas de Star Wars. Y Universal rápidamente pues dijo: yo os denuncio a vosotros porque para Star Wars me habéis robado ideas de Silent Running, de 1972, y de una serie llamada Buck Rogers, de los años 40. El juicio fue sobreseído en 1980. Otra curiosidad es que Richard Hatch, el actor que hace de Apolo en la serie de 1978, llegó a escribir 7 novelas sobre el universo imaginario, en el que se ambienta la primera temporada de la serie. Y en 1999 dirigió un tráiler promocional de 4 minutos y medio sobre la segunda parte de Galáctica. Al final, pues resultó ser un remake. A Richard Hatch no le hizo especialmente gracia, pero digamos que al conocer al director y el ambiente que había, pues acabó metiéndose en el proyecto y le dieron el papel de Tom Zarek, un secundario recurrente con una importancia fundamental en determinados episodios. Curiosamente, la mayor parte de las apariciones de Richard Hatch en la nueva serie son en directa confrontación verbal e ideológica con el Capitán Apolo, su papel en la anterior serie. Otro dato que a mí me llamó mucha atención cuando lo leí es que el actor Edward James Olmos usaba lentillas durante la serie, ya que el actor que hacía de su hijo, Lee Adama, o Apolo, tenía unos ojos azules muy claros y para que el parecido fuera un poco más real, pues decidió ponerse dichas lentillas. Otro actor, Buddy Olmos, que es el hijo de Edward James Olmos, el que hace de Adama, aparece en varios episodios como el piloto Hot Dog, que si no lo sabes, la verdad es que no te das ni cuenta, pero si te paras a mirarlo durante un segundo, la verdad es que son jodidamente parecidos. Más datos curiosos sobre personajes es que el comandante Tide se llamaba Paul en el guion original, pero se cambió a Saul, al parecer por razones legales. No sé cuáles, pero... Si observáis en el remake de la serie, el papel tiene las esquinas cortadas. Se dice que el director Michael Reimer lo hizo así como referencia porque tenía que cortar esquinas, económicamente hablando, para no salirse del presupuesto. Uno de los objetos más llamativos de la serie es el teléfono que se usa en el puente de mando de Galáctica. Otro dato que me pareció muy curioso, ya que el personaje de Hilo me gustaba mucho, es que este en principio solo iba a aparecer en la miniserie, pero gustó muchísimo y decidieron renovarlo. De hecho, cuando crearon la subtrama de Hilo y Boomer en Caprica, los creadores no habían decidido aún por qué los Cylons estaban interesados en él. Muchos de vosotros habéis oído hablar del juego, basado en el remake de la serie. De su desarrollo se encargó Big Point. Es un estudio que no os va a sonar mucho, pero entre sus juegos online nos encontramos lanzamientos bastante famosos como Dark Orbit o Sea Fight. Y seguro lo habréis visto anunciados en banners de alguna web o algo así. Pero no por esto se trata del típico juego cutre flash, pues cuenta con gráficos tridimensionales y opciones bastante avanzadas. Por ejemplo, a la hora de crear nuestro personaje, vamos a poder elegir entre ser humano o un Cylon, y a lo largo de la aventura nos vamos a encontrar batallas espaciales tácticas, fases de exploración, misiones. A pesar de todo, las limitaciones del soporte elegido para el juego son más que evidentes. Al final nos vamos a encontrar con un juego correcto, sobre todo para los amantes de los títulos de naves y en especial a los que no tienen pensado jugar acompañados, ya que no tiene modo multijugador. Si vamos a jugar solos y no tenemos amigos, Forever Alone, este es nuestro juego. Los combates son variados y dinámicos y la durabilidad es bastante elevada. También hay que tener en cuenta que el título sale al mercado con un precio bastante más bajo de lo normal. Así que si nos gustó Rogue Leather y tenemos ansias de algo parecido, probar este Battlestar Galactica es algo que seguro no os va a defraudar. Podría seguir hablando de mil cosas más de la serie, pero casi que prefiero que os la veáis, porque si no os voy a acabar haciendo spoiler y no es plan. Así que cuando la veáis ya me contaréis. Adeu. Bueno, fui. Ya hemos terminado el programa de esta semana. Seth hoy nos ha pasado por aquí. ¿Dónde andará? ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Otro el mismo rollo de programa. Eres un cabrito. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Afriki Town, la ciudad donde sabemos que no tenemos Cylon, pero sí algún troll como este puñetero. Hasta la semana que viene. Adiós.